pero es buena, pero yo no la había leído. Arturo, no sé si será por la edad, pero tengo la impresión de que en los últimos años estás más productivo que nunca y además publicando libros de diversa índole. Pero no estoy más productivo, es que cada libro tiene su exigencia, cada libro exige un tratamiento y en todo caso han coincidido algunos libros que son más rápidos de escribir. El que acaba de aparecer se titula Falcó, es el apellido del protagonista de esta novela, de Lorenzo Falcó. Antes de entrar en el argumento, ¿quién es este hombre? Pues es un tipo amoral, es un tipo misógino, golfo, simpático, de buena familia jerezana, un bala perdida, bebedor, asesino por oficio. Extraficante de armas. Extraficante de armas, sí, es una oveja negra, ¿no? En los años 30 y 40, en este caso es en los años 30 del siglo pasado, que bueno, que vive la tormentosa y apasionante Europa de entonces, que me apetecía mucho, me quedó, cuando hice el tango de la Guardia Vieja, me quedó sí. Un poco el rumrum de ese mundo y entonces, bueno, pues había cosas sin resolver y me puse a ellas y salió este personaje y me lo pasó muy bien con él. Un tipo que trabaja para los servicios secretos franquistas. Mm-hmm. Bueno, pero cuando... Aunque él había trabajado en los otros. Sí, porque cuando es la sublevación de los míos. Eso además dice muy bien quién es Lorenzo Falcó, porque cuando él trabaja para el Servicio de Inteligencia de la República y cuando se sublevan los militares, su jefe le dice, se han sublevado los militares, le dice, ¿estamos a favor o en contra? Eso es un tipo que no tiene ideología, es un tipo que es un mercenario, que a él le gusta la aventura, la adrenalina, es un tipo que le gustan las mujeres, el lujo, los viajes, la emoción. Por eso hay una cita de John Dos Passos como epígrafe que dice, el infierno, en contra de lo que creen algunos, es un poderoso estimulante. Los lectores de Pérez Reverte seguro que van a reconocer muy bien este personaje de Lorenzo Falcó porque es un personaje muy revertiano. Sí, en primer lugar, nadie pone lo que no tiene. O sea, eso está claro. O sea, cada uno tiene su territorio, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo el mío y ese tipo de personajes que se mueven entre el bien y el mal, ambiguos, sin ideologías, más bien es la aventura más que la ideología, con códigos que no siempre son los códigos convencionales. En un mundo turbio, peligroso, en un territorio hostil, cazadores que cazan solos en un mundo de lobos, ¿no? Me gusta, ¿no? Es el mundo en el cual yo he vivido toda mi vida, es así como también es mi forma de ver la vida y el mundo. Yo todas las palabras las escribo con minúscula ya, patria, bandera, religión, y muy poquitas con mayúscula. Quizá lealtad, camaradería, amistad, y con eso justamente esas son las virtudes que tienen mis héroes, mis retorcidos héroes. Es verdad, porque Falcó es un hombre leal a un personaje que también juega su papel aquí, un personaje secundario, su jefe, el almirante, que hombre, ya sé que no podemos entrar en detalles porque no se pueden desvelar muchas cosas, pero es que encargan una misión. Pero es que es una novela de intriga, es que claro. Esta vez es una novela donde pasan cosas, es una novela de espías, policíaca, con sorpresas, con muchas vueltas, entonces claro, no podemos entrar en materia demasiado. Pero sí, tiene digamos el planteamiento clásico, la misión que se encarga al hombre que va a ponerse en peligro. Sí. ¿Por qué duerme solo pastor en mi colcha de lana? De hecho, Falcó es un tipo muy descreído. Le dice a un personaje de la novela, ¿en qué iba a creer? ¿En unos generales llamados por Dios a salvar España de la horda marxista? ¿En una república proletaria, bondadosa y honrada que defiende su libertad? Eso os lo dejo a vosotros, a los muchachos con fe. Sí, es que eso lo define muy bien ya. Eso define al autor y define al personaje, pero estamos hablando del personaje, no del autor. Pero bueno, es cierto. Es decir, este personaje no tiene ideología, es un tipo que no es que hay una cosa que es que me fastidia a veces, y es cuando exigen que el novelista o el personaje que el novelista crea o la trama que el novelista desarrolla tenga un compromiso moral ideológico determinado, ¿no? Es que los malos sean los nazis, los buenos sean los aliados, con lo cual usted tiene que hablar de los aliados como buenos y los nazis como malos, ¿no? Pues no, yo quiero hablar yo me muevo en la zona gris, ambigua, difusa de la vida real. De hecho, también lo comenta en un momento dado Falcó, dice, morían jóvenes aferrados a sus ideas en ambos lados. Es decir, porque a veces parece que solo morir, podían morir en un lado o más en el otro, ¿no? Y un poco esa tesis está siempre presente a lo largo de toda la novela. Es que, y eso está. La guerra civil, no solo la guerra civil, lo que es que la guerra civil está de fondo y es una parte del escenario de fondo. Entonces, claro, hay una cosa que es que. El problema está que este es un país de. España es un país de etiquetas, ¿no? Entonces, aquí necesitamos. A ver, pero este autor es de derechas o de izquierda. Está con esto. O sea, una etiqueta para que ya nos permita estar tranquilos. Ya sabemos que es de derecha, sabemos que es de izquierda. Pues no, diablos, no. O sea, yo no. Ni yo lo soy, ni me gustan las etiquetas, ni mi novela la tienen, ¿no? Ninguna de ellas, ¿no? Y esta, por supuesto, si tiene guerra civil de fondo, mucho menos. A diferencia de A la Triste y de algunos otros personajes tuyos, tengo la impresión de que Falcó es mucho más vitalista. No está tan de vuelta de todo. Lo digo porque, por ejemplo, es capaz de decir frases como esta. El mundo es una aventura formidable que no estoy dispuesto a perderme. Bueno, es que me llevas leyendo mucho tiempo y juegas con ventaja. Tú sabes que mis personajes suelen ser de una manera determinada, pero en este caso no hay una lealtad, no hay una dependencia ideológica ni nada que moralice al personaje, ¿no? Yo quería, y además el desafío era interesante, es decir, ¿puedo conseguir que un lector del siglo XXI acepte como compañero de viaje durante 300 páginas a un golfo torturador, un sinvergüenza, ¿no? Simpático, guapo, elegante, tal, en un momento fascinante como es los años 30 de este, del siglo pasado? Era una aventura que no podía perderme yo tampoco. Ya hemos hablado de eso, hay corrupción, hay violencia, hay sexo. Guerra, hay sexo duro y hay amor. Bueno, eso tendrá que descubrirlo el lector. Claro, tampoco se puede. No, pero fíjate, el amor aquí es una cosa. Bueno, hay mucho deseo. Es interesante, sí, porque eso, sí, es una cuestión de puntos de vista, ¿no? ¿Hasta qué punto, claro, el amor? Hay muchas clases de amor, ¿no? El amor tiene sexo, el amor tiene camaradería, ¿no? Es que hay un amor camarada que no sé hasta qué punto lo tenemos claro, ¿no? Hay veces hay llamamos amor a lo que es una relación de respeto mutuo, que es más intensa todavía que el amor, ¿no? Quiero decir, intentando explicarme, que a veces una relación de lealtad mutua, de tú vigiles esa puerta y yo vigilo esta, clac, clac, con el rifle en la mano, es mucho más duradera. Es otro tipo de amor, ¿no? Es el amor hecho, un amor duro hecho en el campo de batalla, ¿no? Y ese es el amor que a mí me interesa realmente en la literatura y es el que tienen mis personajes. Tú vas salpicando la novela con personajes y con hechos históricos que yo creo que permiten que el lector entre en este juego literario de qué es y qué no es verdad. Pero sabes que lo hago a menudo, me gusta mucho falsa. Ya de las primeras novelas, ya sea, conocer el hecho real y decir, bueno, a ver cómo puedo darle la vuelta, qué puedo sacar de aquí, que sea hacerlo para hacerlo más literario, más narrativo, porque al final es una novela, ¿no? No estoy manipulando la realidad, no estoy engañando a nadie, estoy haciendo ficción sobre hechos reales, pero lo advierto, no, juego limpio, juego limpio. Como es evidente, en tu novela hay frases concluyentes, auténticas sentencias. Por ejemplo, patria y negocios van a menudo de la mano. En la guerra se hacen ricos. ¿Verdad? Pero eso no me lo inventé yo, es un hecho histórico probadísimo, es cierto, sí. Mientras que el desgraciado está en la trinchera o en donde sea, en el callejón oscuro, jugándose la vida, dando la cara por fe, porque le ha tocado, por lo que sea, ¿no? Siempre hay el que nunca se moja, el que nunca se arriesga, es el que se hace rico. Por ejemplo, en España fue un caso muy, muy claro. Mientras que fusilaban aquí, después de la guerra, a cantidad de gente decente que luchó por la República, muchos de los jefes que lo llevaron a que hicieron posible esa barbaridad se largaron a Francia o a México a disfrutar del dinero que habían estado sacando durante la guerra a cuentas personales para enriquecerse. Te lo has pasado muy bien escribiéndola, se nota. Me lo disfruto. Es una novela que disfruto. Hay novelas que son obligación profesional, hay novelas que son con un poco de placer, con más, con menos, pero hay novelas que son goce, que desde el principio te obligan a leer, te obligan a imaginar, te obligan a sentarte por decir por la noche, a ver, mañana voy a hacer esta escena tal, y te vuelves pensando en eso, deseando que se haga de día para escribirla. Entonces, bueno, pues esa actitud, digamos, lúdica, esa actitud gozosa de escribir, la he tenido todo el tiempo. Me lo he pasado muy bien. También me lo he pasado que he dejado el final semiabierto porque a lo mejor hago una segunda con este nuevo personaje. Hombre, eso te iba a preguntar. Es decir, da la sensación... Es que no, a lo mejor. la sensación como lector cuando uno acaba esta entrega es decir, es que va a haber una segunda. Es que yo iba a terminarla, te cuento cómo fue además, porque además yo estaba terminando la novela, ya tenía el final ya estaba ya definido, pero a medida que llegaba al final decía, es que terminar así, qué me gustaría y tal y eso y después, pero por mi placer, no por el del lector, ¿no? Entonces, poco a poco fui acercándome a un final más abierto, dejándole un final con un resquicio para decir, bueno, si funciona bien la novela, que espero que funcione bien, a lo mejor una segunda parte. Entonces, okay. Yo, ¿sabes? Cuando lo pensé, cuando ya hacia el final, esa mujer de la que no hemos hablado, pero que es importante la novela, le dice a él, vienen tiempos de caos, de ruido y furia. Y yo pensaba, ya debe estar pensando, Arturo, dónde colocar a Falcó dentro de unos años y en qué país, y yo me imagino que ya le debes estar dando vueltas. Cuando escribí eso ya sabía dónde lo iba a colocar. Eso tiene un problema, y son los fans de A la Triste, que van a tener que descansar. Tienen 7 libros para leer. Pero ya se los han leído. Pues que los relean. Yo cuando hay libros que me gustan, los releo. Y yo he leído libros de Conrad 100 veces, bueno, 100 no, pero 20 veces. Dumas lo he releído 200 veces, además 200. No pasa nada, ya habrá más A la Triste. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no sé cuánto voy a vivir. Yo no sé cuánto me queda como escritor. Yo no sé cuánto tiempo voy a seguir haciendo taca, taca, taca y con la cabeza funcionando. Entonces, hay novelas que quiero hacer antes de morirme o antes de quedarme idiota. Y no, ¿sabes? Quiero echar fuera unas historias que me acompañan. Entonces, bueno, A la Triste hay 7, he cumplido, habrá más, si vivo más tiempo, habrá más A la Triste, pero ahora lo que quiero es hacer lo que quiero. Ahora mi nuevo amigo, se llama Lorenzo Falcó, y quiero que me acompañe un trecho todavía. Después, si vivo, si tengo tiempo y ganas y talento para trabajar, pues ya volveremos a La Triste o a otras cosas que están ahí. Pero lo que te voy a decir, esta mujer, es que bueno.